CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A nivel parlamentario hay intención de algunos sectores de Frente Amplio, lo decíamos en el informativo hoy en la mañana, pero no lo desarrollamos, Partido Socialista, Partido Comunista y también la senadora Constanza Moreira de Casa Grande, de insistir con esto del impuesto a los más ricos. Es verdad que dentro del propio Frente Amplio hay negativa y que se ha bajado lineamientos que hoy leía el propio José Luis, por ejemplo en Crónicas Económicas, una nota a Valcorba que rechaza el subsecretario del Ministerio de Economía esta iniciativa. Ya lo ha hecho también Gabriel O'Donnell, el titular de esa misma cartera, y el propio presidente de la República. Entonces es dificultoso avanzar en esa acción. Óscar Andrade, senador del Partido Comunista, estuvo hablando de la temática. Se le consultó, además, por el tema de las declaraciones que ya ha hecho el propio Done. Él, de alguna manera, hace un análisis respecto a cómo se dan esas declaraciones. Y habla también de una quita de presión. Se considera que los sectores más ricos son los que se han visto beneficiados últimamente. Y además han tenido caídas en el tema tributario. Por ejemplo, Andrade decía que se llegó a una tasa del 3% en el impuesto al patrimonio y hoy está en el 0,1, esa tasa, ese porcentaje de cobro de lo que se llama impuesto al patrimonio. Por lo tanto, no solamente han ganado más, sino que tributariamente le han bajado lo que eran aportes que se hacían a la sociedad. Escuchamos lo que decía el legislador comunista. Tenemos que intentar de dar la discusión al revés. Es decir, bueno, Uruguay tolera tener niños en inseguridad alimentaria. O sea, tolera que la pobreza infantil sea de las más altas en relación a la pobreza general en América Latina. Bueno, yo creo que ahí estamos hipotecando el futuro. Y en todo caso decir, bueno, si esto hay que revertirlo, requiere un conjunto de políticas potentes en todos los planos, en los cuidados, en la asistencia, en las políticas de vivienda. No he separado a esto la segregación territorial que explica, entre otras razones, que en los últimos 40 años tenemos la misma población en Montevideo, pero un 80% más en la periferia, particularmente mujeres y niños. Entonces, el debate que creo que la academia nos invita primero, con una investigación muy rigurosa de doctores en economía, y después la central sindical la coloca como un debate país, es si no tenemos que acelerar la respuesta a esta emergencia social. Si en esto estamos de acuerdo, la segunda discusión es quiénes tienen más condiciones para aportar recursos en acelerar esta emergencia, y lo que surge de la investigación de la ciencia económica es que con una muy modesta contribución de quienes tienen más de 100 mil millones de dólares en patrimonio, o sea, un patrimonio mayor al PIB del Uruguay, con una modesta contribución que particularmente estaría concentrada en el 0,1% del 1% de los uruguayos, o sea, en los 2.000 y algo de uruguayos más ricos, que serían los que tendrían mayor posibilidad de aportación, sin que generara ningún impacto económico por la evidencia internacional importante, tendríamos posibilidades, así sea un aporte temporal, de atender esta vergüenza nacional. Bueno, yo creo que es importante que abramos esta discusión primero en términos normativos, si nos parece justo o no nos parece justo, después que se reflexione críticamente acerca de las posibles consecuencias. Yo creo que en todo caso serían consecuencias positivas, y si no, tenemos que hacer un compromiso país para evitarnos esta vergüenza estructural que es como trata el Uruguay a las infancias. Infancias pobres, con inseguridad alimentaria y que cada vez sufren más violencia, se están hipotecando el futuro, y creo que es eso lo que tendríamos que discutir. ¿Por qué plantear el tema cuando el ministro de Economía ya dijo que no y el presidente dijo que tampoco? El ministro de Economía estuvo en la Comisión de Hacienda y dijo, este tema no está en la agenda, pero no me cierro a la posibilidad de modificaciones tributarias. Pueden ser otras. A ver, es un dato reciente de que en Uruguay, residentes en Uruguay tienen 65 mil millones de dólares en depósitos en el exterior. en su momento el contador Astori planteó en medio de la pandemia la posibilidad de una tasa del 2% con montos no imponibles para tener recursos para atender emergencias sociales. Yo creo que lo que estamos haciendo es abrir la discusión y es bueno que no se clausure el debate. Veremos, intenta que este debate continúe, veremos en qué términos y con qué fórmulas. Hablando del tema de la pobreza, Martín Lema, senador del Partido Nacional, estuvo saliendo al cruce de algunas críticas en relación al Ministerio de Desarrollo Social que él condujo. Recuerden que Lema fue ministro de Desarrollo Social. Lema dice que si el Frente Amplio, de alguna manera, estuviera seguro de que las cosas se hicieron mal, lo hubieran llamado y nunca lo llamaron al Parlamento. Esto es algo que, de alguna forma, aun cuando el gobierno del Frente Amplio ya había ganado y también antes, cuando de alguna forma Lema marcaba desde el Parlamento ya en esa medida el poder defender lo hecho, decía que esa discusión no se quería dar. Y él cree que no se quiere dar porque en realidad las cosas que de alguna forma se han anunciado, y habla allí del tema del bono crianza, de algunos cambios, el tema también vinculado al tema de la garrafa, ya se habían hecho o ya estaban en construcción o tenían otro tipo de programa que para él eran mejores. Por lo tanto, Lema manifiesta que no es verdad que no se hayan atendido las poblaciones vulnerables y que no haya existido un trabajo importante por parte del Ministerio de Desarrollo Social, que considera ahora anda un poco a los tumbos. Vamos a escuchar lo que manifestaba el senador del Partido Nacional, Martín Lema. Y si les importaba a esa gente y entendían que las cosas se estaban haciendo mal, me deberían haber llamado. Y nadie me llamó. Entonces, terminen con el relato o hubiesen actuado cuando debieron actuar. Y en ese orden social, fíjense por qué no actuaron. Eliminamos el tope de ingresos para mantener asignaciones familiares plan de equidad. ¿Qué se hacía antes del gobierno de la coalición republicana? Si una familia que recibía asignaciones se pasaba de un tope de ingresos, se le sacaba la prestación social. Era un ancla y no un trampolín. Era, si te va bien y trabajás bien, te castigo. Nosotros la eliminamos. Es una concepción también de ver el progreso sin autobombo de en torno a la sensibilidad de la gente. Es hacerlo. En el 2020 las transferencias sociales aumentaron un 56%. Las becas de inclusión socioeducativa, ahora se llama un diálogo social que está entre otras cosas el tema de cuidados. En tema de cuidados, lo que son las becas de inclusión socioeducativa que permitió a muchas jefas de hogar poder trabajar en el periodo pasado, a pesar de la pandemia y las crisis, récord de becas de inclusión socioeducativa. Creamos el bono crianza dirigido a 30.000 niños que se encontraban en las circunstancias más complejas. Y esto permitió fortalecer la alimentación, la higiene personal y la limpieza del hogar. Impulsamos una medida que a mí me gustaba mucho, porque nosotros creíamos mucho en las transferencias en especie. No solamente hablar de las transferencias desde el punto de vista económico, sino en la prestación. Y llevamos adelante el bono social Midesute con bonificaciones hasta un 90% de descuento en el acceso a energía eléctrica, que permitió estar regularizando permanentemente una cantidad de hogares que tenían energía eléctrica que tenían que estar en negro. Se tenían que colgar porque no recibían energía eléctrica estando propensos o expuestos a accidentes. Pero esto no estaba medido por la pobreza monetaria. Porque es fácil sentarse a hablar de gráficas, estadísticas y números. Pero el que recorre efectivamente en los hogares, no para ponerse el discurso de popular, para ir a conocer, sabe que una medida como esta cambia sensiblemente la calidad de vida de mucha gente, sobre todo en los más vulnerables. Y va mucho más allá de un discurso. Y lo puedo decir con propiedad, porque iba a visitar los hogares que recibían bonificación en energía eléctrica y pasaban de estar fuera del sistema a dentro del sistema. Y esa gente que en este conjunto de medidas, una de las cosas que le causaba más orgullo era la factura. porque eran parte. Y eso es la inclusión. 188 mil hogares se vieron beneficiados de bono social Midesute. Yo escuchaba hace poco hacer gárgara de la baja de Supergas. Evidentemente no se prestó atención, porque para los sectores más vulnerables, desde el año 2022, que Supergas pueden acceder a la garrafa de 13, a la recarga de 13 kilos, a un 50%. Y tampoco está medido en la franja de pobreza. ¿Con qué empezó el gobierno de coalición republicana? Con un descuento del 15%. ¿Qué hacía? Que se compraba la de 3 kilos, porque el descuento no era tan seductor como para una garrafa de 13 kilos. Y lo llevamos a 50%. Es verdad, se hizo lo del 50%. Es verdad también que hubo un aumento muy, pero muy importante de la garrafa de gas durante el gobierno de la calle Pou. Este gobierno no la ha bajado mucho, podemos decir que lo bajó ahora por estos meses 100 pesos. Yo recuerdo, ayer de tarde tuve que salir a comprar garrafa, un domingo de tarde me quedé sin gas. Y yo recuerdo que, ahí me vino el beneficio eso de los 100 pesos menos. Pero la garrafa anterior, yo había estado acá en la feria de la calle Salto y me habían dado un bono, lo de una empresa, no voy a decir el nombre, por el cual con ese bono te rebajaban 200 pesos la garrafa. Es decir que con el bono promoción que agarré en la feria, tuve una rebaja menor, una rebaja mayor en la garrafa que la que me dio el gobierno con los 100 pesos. Es decir que, así que imagínense, una promoción fue mejor que la política de Estado. La coordinadora de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, la doctora Julia García, estuvo hablando de algunos planes que se están intentando llevar adelante en la promoción vinculada al tema de salud mental y que está muy atado también al presupuesto quinquenal, porque obviamente el Ministerio de Salud Pública necesita recursos de ese presupuesto quinquenal que en este mes de agosto comenzará a discutir el Parlamento a través de la Cámara de Diputados, a fin justamente de que no quede solo en el papel, ella decía, si no queda solo en la idea, si no hay un sustento financiero que de alguna manera planifique, por ejemplo, la accesibilidad mayor al tema de psicólogos, en servicios que pueden ser para evitar suicidios o luego de alguna manera cometidos esos hechos para el sostén familiar. Es parte justamente de la atención que se necesita de alguna manera de fondos para poder sostenerla. También el tema del trabajo de campo, es decir, el trabajo a desarrollar en distintos ámbitos departamentales, donde las políticas de un departamento en el tema salud mental no pueden ser iguales a otras. Vamos a escuchar lo que nos manifestaba la directora o la coordinadora del Plan de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, la doctora Julia García. La perspectiva de género, generaciones y territorialidad también se ha dicho, pero no quiero dejar de hacer énfasis, que no es lo mismo en nuestra sociedad ser hombre, mujer o ser una mujer trans, que no es lo mismo estar en la adolescencia que ser un adulto de mediana edad o ser un adulto mayor que de repente tiene comórbido con las, digamos, sintomatologías, las vivencias psíquicas, una enfermedad crónica. Que también acorde su expectativa de vida. Allí realmente se da como una sinergia negativa donde, bueno, las personas ven el suicidio a veces como la salida. Y por supuesto, como toda propuesta, tiene que ser acompañada, ¿verdad?, de presupuesto que permita la implementación de las medidas propuestas, si no nos quedamos solo en el plano de las ideas. Estamos en este momento con el equipo. El área de salud mental no trabaja sola, trabaja en interacción con las demás áreas programáticas de este ministerio, el área de personas mayores también nos aporta insumos, y decirles de que, bueno, que estamos evaluando la implementación de las prestaciones psicoterapéuticas y psicosociales del periodo pasado, y que nos orienta, o sea, nuestro norte va para fortalecer la atención de las personas que presentan una conducta suicida, así también como abrazar y contener a los familiares, porque esto es una condición que no solo compromete al individuo, sino a todo su núcleo del cual él forma parte, sus familiares, sus compañeros, es así. En este caso vamos a hacer una nueva edición, ¿verdad?, en cuanto a la formación y capacitación, que la van a encontrar en el campus virtual del MSP, dirigida a quiénes, a ese primer nivel, digamos, de contacto, de atención, que le integran los docentes, que le integran todas las personas que tienen a su cargo el cuidar a otros, ¿verdad?, dirigido a la prevención del suicidio y de las autolesiones. Y con nuestros vecinos acá del Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, ya tenemos comprometidas una fecha para trabajar con los delegados de los grupos en eso. Para la práctica clínica sobre ansiedad, depresión y conducta suicida, van dirigidas a aquellos profesionales de salud, no psiquiatras, que necesitan fortalecer su formación para, bueno, precisamente dar respuesta y resolutividad en ese primer nivel de atención. Bien, y la capacitación, como decíamos, esto es simplemente un inicio, pero va a estar presente y permanente en todo este periodo, ¿verdad?, de esta administración, ya que es una herramienta clave. Bueno, regular entonces las medidas de seguridad en zonas de riesgo. Esto estrictamente, hoy lo hablamos con Laura, con la licenciada Laura de Álava, es algo sumamente importante que contemple las miradas de las personas que son del lugar, porque no puede venir alguien de afuera a decir, bueno, a este lugar, no sé, le falta una baranda. Y quizás las personas, los lugareños dicen, no, mirá, lamentablemente cuando se quitaron la vida lo hicieron desde este otro lugar. Entonces quizás la medida de seguridad tiene que ser propuesta para ese espacio y no para este otro. O sea, todas las medidas que se propongan tienen que contemplar las características de esa población en especial y lo referente a los espacios, al ambiente, a las determinantes del ambiente. Parte de lo que decía la doctora Julia García, coordinadora del programa de salud mental del Ministerio de Salud Pública. Gustavo Guerrero es diputado del Frente Amplio por el departamento de Tacuarembó y estuvo hablando con el gobierno, concretamente con el directorio de UTE, con Fernanda Cardona, con la ministra de Industria, Energía y Minería, por el tema de la empresa Ferinol Sociedad Anónima. La empresa Ferinol Sociedad Anónima se instala en nuestro país durante los gobiernos de Frente Amplio, es más, sufre en el gobierno de Mujica un incendio y tiene, hablando ahora del tema de Nordec, tuvo un incendio esta empresa también, Ferinol Sociedad Anónima, y tuvo una ayuda en ese momento del gobierno de Mujica, como se pretende ahora también dar una ayuda por parte del actual gobierno. El tema es que Ferinol Sociedad Anónima ahora quiere mandar a trabajadores al seguro de paro, unos 30, y comprometería a unos 200 trabajadores indirectos que tiene también la empresa, que lo que da es energía por biomasa, a través de residuos forestales, de cáscara de arroz también y de aserrín, a UTE. La situación que se planteó de rechazo del contrato que habían hecho no era para que la empresa de alguna manera se viera afectada o cerrada, decía Gustavo Guerrero. Lo que no podemos aceptar es el acuerdo que hizo con el gobierno de la calle Pou en los primeros meses de este año, cuando ya sabía el gobierno blanco que se iba y que venía otro gobierno, sobre todo porque cambió no solamente el tema del tiempo, abarcando a tres gobiernos, porque hizo un contrato a 12 años con esta empresa, sino que también aumentó lo que se pagaba, a $90 el megavatio, lo que genera obviamente una cantidad de millones de dólares, unos 98, entre 89 y 90 millones de dólares, que de alguna manera afectan las arcas del propio ente. Por lo tanto, lo que se busca es que esta empresa no cierre, que los puestos de trabajo se mantengan, pero renegociar el contrato que hizo el gobierno de la calle Pou. Eso es lo que nos decía el diputado del Frente Amplio por Tacuarembó, Gustavo Guerrero. Más concretamente, la primera planta generadora de energía eléctrica a partir de la biomasa, cáscaras de arroz, chips y aserrín, que se instaló en nuestro país en el año 2007, producto de una política nacional de cambio de matriz energética que se empezó a implementar en el primer periodo del gobierno del Frente Amplio. Esta planta, con una capacidad de generar 10 megavatios, vuelca toda su energía a la red eléctrica nacional, lo que permite abastecer unas 30.000 hogares con una plantilla de 35 trabajadores actualmente, pero que indirectamente se nutre del trabajo de las plantas madereras y la forestación, lo que implica que también mueve una mano de obra indirecta que anda en el entorno de 200 trabajadores y trabajadoras. El director de la oposición del nuevo directorio de UTE, ya que no brindó toda la información, lo que llevó a interpretaciones erróneas y al nerviosismo natural por la situación que se generaba, la empresa Fenirol Sociedad Anónima se instaló en el año 2007 en el gobierno del Frente Amplio mediante un primer contrato en aquel entonces con UTE con un precio muy favorable de pago de megas, lo que permitió a la empresa que pudiera salir adelante y recuperar su inversión. Que unos años después, en 2010, la planta sufrió un incendio en su caldera, lo que llevó a tener que parar la producción por un tiempo, y con un nuevo contrato con UTE la planta pudo seguir funcionando hasta el día de hoy. Y lo que llama poderosamente la atención es que no a solicitud de la empresa, sino a propuesta del anterior directorio de UTE, en el mes de febrero de este año, a días de asumir el nuevo directorio con el nuevo gobierno y sin tampoco comunicar a quienes se iban a hacer cargo de UTE, el directorio saliente le ofrece y promete a la empresa un nuevo contrato a 12 años, lo que implica tres periodos de gobierno con un precio muy superior a lo que UTE está dispuesto a contratar a empresas de este tipo. Prometió $90 por mega, lo que daría en el entorno de $98 millones en 12 años, cuando esos contratos no superan los $70 y con tiempos más cortos. Al no tener contrato vigente, la empresa paró la producción de energía y resolvió empezar a enviar trabajadores al seguro de paro, con lo que debemos decir, y sin pelos en la lengua, no como quieren hacer creer algunos actores políticos, que esta situación es consecuencia de un manejo irresponsable y bastante desprolijo de las autoridades salientes de UTE del gobierno que se fue. Como diputado del departamento y como tacuarembuense nos preocupamos sobremanera con esta situación, lo que podría implicar que muchas familias perdieran su empleo después de años. Atentos a la situación y lamentando que los y las trabajadoras queden rehenes de una situación generada por el directorio saliente, es que junto a nuestra compañera, también de Tacuarembó, la senadora Zulimar Ferreira, nos reunimos con los trabajadores y trabajadoras de la empresa, a la vez que nos pusimos en contacto tanto con la ministra de Industria como con compañeros del directorio de UTE para seguir de cerca esta situación. Al día de hoy lo que podemos decir es que ya hubo contacto entre la empresa, el ministerio y la UTE, que nos han transmitido la predisposición de parte de nuestro gobierno y por lo tanto se puede firmar un nuevo convenio, obviamente en otras condiciones, no en las prometidas de manera irresponsable por el gobierno anterior, y donde se establezca un tiempo y precio razonable para que la empresa pueda seguir funcionando como hasta ahora y los y las trabajadoras no tengan ningún riesgo en sus fuentes laborales. El senador Colorado Gustavo Zubía ha presentado un proyecto de ley para el aumento de las penas de aquellos que realizan en el manejo acciones temerarias. Tiene que ver un poco con el combate a lo que se conoce como las picadas, que ya han cobrado lamentablemente algunas vidas y que de alguna forma, dice Zubía, no tienen una pena acorde al riesgo que significan, ya que hoy en día lo que se establece para aquellas personas que realizan picadas es en este caso tareas comunitarias, lo que Zubía dice una especie de tour llevado adelante por la justicia del Ministerio del Interior. Él considera que tiene que haber penas de prisión y sobre todo la quita del automóvil por unos 12 meses máximo, que de alguna manera, teniendo en cuenta el cariño que algunas de estas personas tienen a esos vehículos que realizan este tipo de actividades, podría también desestimular las carreras estas clandestinas que de alguna manera generan una problemática en todo el territorio nacional, porque no solamente en el interior, sino aquí en Montevideo, no solamente aquí en Montevideo, sino en el interior, han significado situaciones de mucha complejidad y también, como decíamos, de muerte. Vamos a escuchar lo que decía el senador Gustavo Zubía sobre este proyecto de ley, que dice que es verdad que de alguna manera atiende el tema de que nuevamente estamos estableciendo delitos que van a prisión, con prisiones que pueden llegar a estar desbordadas, pero que de alguna forma no es la despresionalización, la política que de alguna manera el ministro Negro ha anunciado, por lo menos desde la visión que tiene Zubía, la solución a esto, sino la construcción de cárceles, la posibilidad de buscar que la respuesta carcelaria sea mejor, sin hacinamientos, para llevar adelante la tarea pertinente para aquellos que están privados de libertad. Esa es la idea que marca Zubía. Presentamos un proyecto de ley vinculado a modificar lo que el Código Penal establece como falta, que es la considerada por manejo imprudente o temerario, para transformarla en delito, con penas que van de 3 meses de mínima a 24 meses de máxima y con una incautación provisoria, pero que puede llegar al monto de 12 meses del vehículo utilizado para la comisión de lo que planificamos pueda ser un delito. Lo ubicamos dentro de los llamados delitos de o contra la seguridad o delitos de peligro, estableciendo el artículo 207 bis la posibilidad de su inclusión y tipificación. En los últimos meses ha sido continua las noticias sobre estos manejos imprudentes valiéndose de vehículos automotores, llegando a ocasionar inclusive la muerte, en un caso connotado en la en Boulevard Propios, la muerte de 2 personas en ocasión de la comisión de esta falta. Hoy falta, presumiendo la posibilidad de la aprobación de esta modificación transformada en delito. Hoy las penas aplicables a este tipo de comisión de infracción son penas que van de 7 a 30 días de trabajo comunitario. Es absurdo que, poniendo en riesgo la vida humana, la sanción penal se limite a penas de trabajo comunitario, que en los hechos se transforma simplemente en un tour por alguna actividad que determine la autoridad judicial. Es necesaria una sanción condigna a la situación de puesta en riesgo de la vida humana, y por ello planteamos la posibilidad de ingresar en el artículo 207 bis participación en competencias vinculadas o vehiculares no autorizadas como un verdadero de peligro. El delito de incendio, el delito de estrago, que son delitos de peligro, tienen penas elevadísimas aún con respecto a la comparación de la que estamos proponiendo para este delito. Son delitos que ponen en riesgo vidas humanas y, como tal, tiene que tener una sanción adecuada a ese tipo de conducta. Lamentablemente sé que vivimos en una era donde el procurar despenalizar parece que fuera el objetivo fundamental del derecho penal. Es verdad que las cárceles están abarrotadas, pero contrario al criterio predominante, que es el criterio de lograr menos ingresos de personas a prisión, que por supuesto sería un ideal en otro tipo de sociedad, lo que planteamos, aunque es un tema lateral al que estoy tratando ahora, es que las cárceles cumplan efectivamente su función. No es retaseando el tiempo de permanencia de los reclusos en dicho régimen, sino aplicando un régimen que sea en los hechos efectivo y no un régimen que en los hechos hoy es meramente figurativo, sin sustancialidad alguna. Hablando de temas de reclusión, indicar que a nivel parlamentario se habría definido a partir de la presidenta de la Comisión de Seguimiento de Situación Carcelaria, Betiana Díaz, a partir de la reunión que tuvo con algunos familiares de reclusos del interior del país, considerar que no había motivación concreta que fundamentara el rechazo a los traslados de estos privados de libertad que cuestionaban estos familiares, por lo cual no habría acción legislativa subsiguiente a esta situación de solamente haber recibido a estos familiares. Es decir, no sería un tema a tratar en la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario, por lo menos desde el punto de vista de la presidenta de esa comisión, Betiana Díaz. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.